Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Vamos ahora a la lectura de hoy. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1. Y el título es nada menos que ¿Está dividido Cristo? Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y aún otros, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes, pero no sé si he bautizado a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no pierda su valor. Esto es palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenos días, gente. Lindo verlos de nuevo. Vamos a pedirle a Dios por esta reflexión, que Dios nos ayude a no solamente leer, sino entender y aplicar también todo lo que hoy venga a nuestra mente. Más allá de lo que uno como predicador diga, que Dios hable cada uno lo que tenga que hablar. ¿Sí? Oramos. Querido Dios, gracias porque estás con nosotros. Y ahora que abrimos la Biblia, queremos que nos hables y nos haga reflexionar a cada uno de nosotros en cuanto a lo que querés enseñarnos hoy y lo que querés que hagamos hoy. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Cuentan que Juan Wesley tuvo un sueño un día. Y Juan Wesley fue uno de los que originó el movimiento que después terminó llamándose la Iglesia Metodista. No se sabe bien si es muy cierto esto o no, pero se cuenta que tuvo un sueño una vez, preocupado por las diferencias entre las distintas corrientes cristianas, diferentes denominaciones, y dice que él tenía que saber quién tenía la verdad de todas las diferentes denominaciones cristianas. Entonces, en su sueño se acercó a las puertas del infierno y preguntó, ¿hay alguien ahí? Y dice, sí, sí. Y entonces preguntó, como él pensaba, ¿hay algún luterano ahí? Y dice, sí, sí, acá hay luteranos. Y dice, ah, yo sabía, pensó él en su sueño, ¿no? Sabía, los luteranos estaban ahí. Entonces siguió preguntando, ¿y hay algún presbiteriano ahí? Sí, también hay presbiterianos. Digo, oh, mirá, ¿hay algún bautista ahí? Sí, todas las que preguntaba, había. Antes de irse preguntó, ¿hay algún metodista ahí? Sí, también, había todos ahí. Entonces, inquieto con las respuestas, se fue a las puertas del cielo. Porque dice, entonces, ¿quiénes están allá? Así que se acercó del cielo, ¿alguien me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Pregunta, ¿hay algún bautista ahí? No, no hay ningún bautista acá. ¿Algún luterano? Tampoco. ¿Algún metodista? No, no hay. Dice, ¿quiénes están ahí? Acá son todos cristianos, dice. Nada más, lo único que había, solamente cristianos. Pablo habló de estas divisiones. Estoy predicando toda una serie sobre Corintios allá en la iglesia taiwanesa. Así que si alguien no entiende el mensaje de hoy, tiene la opción de ir el domingo que viene, que va a ser el mismo mensaje, y trata de entender de nuevo. Si no lo entiende la segunda vez, es problema mío, sin duda. Pero bueno, ahí estamos. Esto es parte de lo que Dios está poniendo en mi pensamiento durante este tiempo. Vamos a estar con 1 Corintios por mucho tiempo. Ahora, uno de los primeros temas que abarca Pablo en su carta a los corintios es este problema de que la iglesia estaba dividida. Pero enseguida, en realidad Corinto tenía muchísimos problemas. uno sigue leyendo Corinto y es la iglesia que nadie quería pastorear. Nadie tenía ganas de ir a Corinto, pero no solamente por la iglesia, por la ciudad. Era una ciudad complicada, llena de problemas, y la iglesia había adquirido alguna de esas cosas también, ¿sí? Y lo primero que dice entonces Pablo cuando habla es primero da todo un agradecimiento a Dios por la iglesia, toda la primera parte. Incluso algo que me interesa mucho es el saludo. Cuando Pablo saluda a la iglesia de Corinto, dice: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto. Este primer saludito, es el primer versículo, es muy interesante porque Pablo reafirma, por más que había divisiones, había problemas de inmoralidad sexual, había muchos desórdenes litúrgicos que arreglar también, problemas de juicios entre hermanos, problemas de todos lados, pero Pablo le dice: ustedes son iglesia de Dios. No importa lo que digan, no importa si los vecinos los critican, no importa qué se dicen entre ustedes, Pablo los saluda, le dice: ustedes son iglesia de Dios. Ahora, después de agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho con ellos, empieza y dice: lo primero que tenemos que hablar acá, dice Pablo, es: están divididos. Y es interesante porque en realidad nosotros hoy vivimos en una época en que la división o la separación muchas veces es vista como una solución a los problemas. Es decir, si las cosas no van mal, lo más rápido, lo más fácil para resolver el problema es separarnos, cada uno por su camino y listo, no hay más problemas. Y yo creo que Pablo ve la separación como el problema, que cuando la separación es el primer paso, es un problema. Y dice, en la iglesia más todavía, pero en la sociedad en general también, en las familias, en las amistades. Dentro de 2 semanas voy a celebrar un casamiento acá. Y bueno, tuvimos varias charlas prematrimoniales con los novios. Nos invitaron a la fiesta con Debbie. Y bueno, les dije, bueno, esperá que te confirmo porque tengo que ver bien los chicos y eso, y el plan familiar para ver si podemos ir esa noche a una fiesta. Entonces hace poco me escribió un WhatsApp: ¿y Guille, van a poder venir? Y le dije, mirá, lamentablemente no pudimos organizarnos, así que estamos en la ceremonia, pero no voy a poder ir a acompañarlos a la fiesta. Entonces me contesta: no te preocupes, Guille, será la próxima. Le digo, ¡no! Espero que no haya próxima, si no ya empezamos mal. Bueno, y en las amistades también, no van cambiando todo el tiempo. Yo creo que Pablo está diciendo acá, puede ser que haya algunas formas de pensar diferentes, algunas formas de acción, algunos gustos diferentes, pero la iglesia no puede estar dividida. Así que los que tengan ahí a mano, yo voy a ir siguiendo, no lo vamos a leer de nuevo, pero sí siguiendo el orden de lo que Pablo les dice a los corintios acá. Lo primero dice, versículo 10, dice: hermanos, de vuelta, me gusta cómo lo reafirma Pablo, lleno de problemas, pero le dice: ustedes son todos mis hermanos. Es una palabra de afirmación. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Acá el original dice que no, que tengan una misma mente y un mismo propósito. Sí, que tengan la misma forma de pensar, dicen algunas versiones. Esta dice que se pongan de acuerdo. Ahora, uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Tenemos que ser todos soldaditos? Una copia idéntica a cada uno, entonces, si tenemos que tener la misma mente y el mismo propósito. Bueno, capítulo 2, versículo 16, Pablo le va a decir: porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una unidad dentro de todos los cristianos, que podemos pensar diferente de muchas cosas, pero tenemos la mente de Cristo. Y tenemos el propósito de lo que Dios quiere para nosotros como cristianos y para nosotros como iglesia. Entonces, en esas dos cosas no podemos estar divididos. Podemos tener gustos distintos, énfasis distintos, vidas diferentes, contextos diferentes, porque cada uno vive una realidad diferente. Pero hay dos cosas que no podemos estar separados: tener la mente de Cristo y tener el propósito de lo que Cristo quiere que cada uno de nosotros hagamos. Puede haber diferencias múltiples, pero la iglesia no puede estar dividida. Pero no solamente una iglesia como la iglesia de Corinto a la que Pablo le escribía, sino la iglesia cristiana en general tiene que entenderse como una única unidad. Ahora, el versículo 11 me encanta. Muchos lo pasan rápido, pero para mí es clave para entender todo lo que Pablo escribe. Porque miren lo que dice el versículo 11. Digo esto, hermanos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contiendas. Me encantan los de Cloé. Es una familia de buchones, podríamos decir. Son los que fueron a decirle a Pablo, que era el fundador de la iglesia, che, Pablo, mirá todo lo que están haciendo acá, ¿eh? Fíjate que hay moralidad sexual, fíjate que hay pelea, fíjate que hay juicios entre hermanos, fíjate, el culto es un desastre. Los de Cloé fueron los responsables. Y Pablo nos da acá también una lección de cómo manejar los rumores. Pablo no está diciendo, porque bueno, por ahí escuché algo y me querría ver, o habla de esto, pero no es que yo sepa algo, solamente que, bueno, el Espíritu Santo me guió a hablar de las divisiones en la iglesia. Nada, Pablo da de frente y lo pone sobre la mesa. Los de la familia de Cloé me dijeron esto de ustedes, punto. Y así se puede hablar bien de las cosas. Porque me imagino a Pablo diciendo, si estamos manejando solamente con rumores, no se puede hablar bien de nada. Y no se puede solucionar nada tampoco. Entonces Pablo dice, sí, fueron los de Cloé. Y yo me he informado de este tema. Esto creo que nos enseña a que podamos tener unos vínculos que son parte de la unidad. Que más allá de que me guste o no me guste tu forma de pensar en algo, podemos ser hermanos, podemos ser iglesia, pero con las cosas bien sobre la mesa. Tuve hace un tiempo un tema con una persona que era experta, esta persona, un muchacho, un experto en ver los defectos de otras personas. Y no solamente de individuos, sino de grupos. Y tuvimos varias charlas y me pedía, por favor, pastor, una entrevista. Y bueno, íbamos a charlar y siempre la charla era de fulano, de mengano, de tal grupo, de la otra iglesia. Siempre era así. Y un día de estas que me pidió charlar, le digo, bueno, hoy charlemos de vos. Parece un poquito diferente, ¿no? Hoy charlemos de vos, o si querés de mí. Pero no me traiga más cosas de otros. Porque además son esas cosas que te dicen, pero no le digas que yo te dije, ¿eh? Y entonces vos no podés hacer nada. Tenés que ir, che, menganito, ¿cómo está tu vida? Y a ver si te larga algo, pero no podés decirle nada. Pablo, nada de eso. Pablo, si me dicen algo, a ver, vamos directamente a hablar con la verdad sobre la mesa. Dice Santiago 5:12, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Así de fácil. Nada de cosas escondidas. Y si a otro no le gusta mi sí, está bien, yo lo amo y lo perdono, no pasa nada. Y si a otro no le gusta mi no, está todo bien. Pero es mi sí y mi no. Es mi vida en transparente. Hay un par de formas que Pablo podría haber tomado de no lidiar con los problemas, con los conflictos, con las diferencias. Una es la técnica de la gran alfombra. Cuando viene alguien a verme y tengo un poco de basurita en mi vida, entonces rápidamente, antes que entren en la puerta, levanto un poquito la alfombra, barro y escondemos. Y está todo bien, porque no se nota esa primera vez. Ahora después viene otra vez. Y otra vez tengo que barrer. ¿Y saben lo que pasa al tiempo? Viene alguien y dice, la alfombra está un poco levantadita en esa parte. Y no es problema de la alfombra está lo más bien. Pero encima te enojas porque te critican la alfombra. Pero esconderlo, lo único que hace es juntar la mugre. No es lidiar con un conflicto, lidiar con una diferencia, es esconderlo. La otra que uno puede hacer también es decir, sí, ¿sabes qué? Que se vea todo, pero yo hago la del avestruz. Yo me meto la cabeza abajo y que el resto discuta sobre mi mugre y listo. Tampoco se resuelve nada. Solamente se expone y todos hablan lo que quieren, yo me escondo. Pablo dice, vamos a hablar de este tema. Y un poco lo dice también en Efesios 4:13, dice, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Pablo dice, la forma de lidiar con las cosas es apuntar a que todos crezcamos en Cristo. Y eso solamente se puede hacer con la verdad en amor. No tampoco es la verdad de que te la revoleo, ¿eh? sino que juntos buscamos amarnos, respetarnos en nuestras diferencias y buscar siempre el propósito de Cristo. Ahora, un poquito de análisis que hacen algunos biblistas sobre los tipos de grupos que había en Corinto. Porque en versículo 12 dice, algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas, y aún otros yo soy de Cristo. Y algunos biblistas empezaron a pensar cómo habrán sido estos diferentes grupos. Entonces dice, por ejemplo, los que dicen yo soy de Pablo, y deben ser los que se sienten fundadores de la iglesia. Pablo había fundado esa iglesia no hacía mucho tiempo, así que seguramente todavía había fundadores de la iglesia. Si no había, porque se habrán desparramado, había algunos que se consideraban los que traemos los valores de la fundación de la iglesia. Si hoy en día lo podremos llamar los que son los más antiguos en la iglesia, los que están hace más tiempo, que dicen, bueno, yo estuve desde los principios acá. Entonces ellos habrán querido mantener o moldear ese sistema de iglesia, ese valor que tenían ellos pensado para esa iglesia. Después otros, los de Apolos, hay medio discusión, ¿quiénes serán estos? Bueno, yo creo que serán algunos que les gustaba una buena predicación sólida, intelectual. ¿Por qué? Porque en Hechos 18, 24, 25, así lo relatan a Apolos. ¿Quién era Apolos? Dice que era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Así que los que eran de Apolos posiblemente eran los que le gustaba una buena predicación, una sólida predicación, que ese sea el centro y lo más importante de la iglesia. ¿Quiénes eran los de Cefas? Sí, a Cefas se lo identifica más probablemente con Simón Pedro. Posiblemente haya sido uno de los judíos más religiosos, con fuertes raíces religiosas. Corinto era una ciudad multicultural, que venía gente de todas partes, una ciudad muy comercial, que mezclaba gente. Era una iglesia muy probablemente mezcla entre judíos y gentiles, que se habían convertido al cristianismo y juntos, bajo el liderazgo de Pablo, predicaban el Evangelio. Los de Cefas se los identifica como un grupo que era muy ferviente sosteniendo la iglesia, muy comprometidos con la iglesia, porque los que traían la religión judía estaban acostumbrados a estar muy comprometidos con su religión. Los que venían de una religión pagana generalmente tardaban más en entender cómo funciona el sistema religioso. Pero los judíos eran tal vez los que más diezmaban, los que más estaban presentes cuando hacía falta, los que no faltaban al culto. Posiblemente, son todas conjeturas, ¿verdad? Y después dice la última, y aún otros si, dicen yo sigo a Cristo. Acá sí hay medio duda si era realmente un grupo dentro de la iglesia o es incluir a todos los demás que no se sentían parte de ningún grupo en particular. O tal vez uno de los grupos que decía, no, yo no quiero estar en ningún grupo. ¿Sí? Como aquellos que dicen, no estoy de acuerdo con este grupo, no estoy de acuerdo con este grupo, no me gustan los grupos, así que armo otro grupo. Algo así. ¿Sí? Esos serían los de Cristo posiblemente. Ahora, cuando Pablo los termina de describir, una cosa fácil podría haber sido a Pablo, bueno, en definitiva, yo les voy a decir cuál de estos cuatro grupos tiene la razón y los otros tres grupos tienen que juntarse con ese grupo para seguir su liderazgo y que las cosas funcionen bien. No, Pablo no toma ese camino. Desde el versículo 13, Pablo cuestiona a esos subgrupos y dice, está dividido Cristo, que Pablo, y se pone como ejemplo, como uno de los grupos, Pablo fue crucificado, fueron bautizados en el nombre de Pablo. La iglesia, y sobre todo los escritos de Pablo, la iglesia es vista como la novia de Cristo, el templo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el edificio de Cristo, todas figuras singulares, que se habla en singular, no en plural, en singular. Esto implica que por más que nosotros tengamos diferentes visiones, como Dios la entiende a la iglesia es un individuo. La etimología de individuo justamente es que es algo indivisible, sin división. De ahí viene la etimología, por eso es un individuo, porque no se puede dividir. Ahora, la etimología de disentir es diferente. La etimología de disentir, que yo creo que en toda familia puede haber disensiones, en toda iglesia puede haber disensiones, tomando este sentido de la palabra, es tener diferentes sensus, diferentes sentidos, sentir de maneras diferentes. Pero eso no es estar dividido, es sentir diferente, es pensar en todo caso en algunas particularidades como una diferencia. Cuando nosotros hoy vamos a tomar la Santa Cena, la Santa Cena es, de hecho, un momento comunitario en que la Iglesia obra como cuerpo de Cristo. Y justamente es interesante, en esta misma carta, 1 Corintios, es donde Pablo deja las instrucciones para la Cena del Señor. Con todos los líos que había, con todos los problemas que había, acá, en esta carta, es donde Pablo enseña, así es como deben recordar la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y cuando va ahí a 1 Corintios 11, que nosotros generalmente leemos y después vamos a leer la parte que se llama la institución, que es cuando consagra los elementos, después de la institución vienen otros versículos que funcionan como una exhortación a que cada uno se examine a sí mismo. Versículos 28 y 29 dice, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio y come, bebe para sí. Algunos manuscritos posteriores, que ustedes saben que hubo copias y copias de manuscritos, y algunos son más cercanos a los originales y otros son posteriores. Algunos manuscritos posteriores hacen un agregado en este versículo, y es cuando dice, no discerniendo el cuerpo. Algunos agregan, no discerniendo el cuerpo del Señor. Claro, estos copistas habrán tratado de hacer más sencilla la interpretación del texto. Estamos hablando de la cena del Señor, tenemos el pan, tenemos el vino, el cuerpo del Señor. Es obvio que se refiere a eso. Sin embargo, el contexto donde está inmersa la cena del Señor, Pablo los está retando a los corintios porque comen la cena separados. Porque comen unos y no le dejan para otros. Porque están separados. Y de hecho, si uno va un poquitito más arriba todavía, Pablo retoma lo que habla en este primer capítulo. Y habla de Pablo, de Cefas. Y dice, cuando no discernimos el cuerpo, yo creo que en parte sí habla, obviamente, porque está hablando del pan y del vino como cuerpo y sangre de Cristo. Pero está hablando de que no discernimos que somos un cuerpo, recibiendo el cuerpo de Cristo. Pablo dice que no haya divisiones cuando toman la cena del Señor. Muchas veces nosotros en nuestra cultura más individualista, ¿no?, decimos, Cristo murió por mí y Cristo me da nueva vida y Cristo me restaura y Cristo me salva. Y sin embargo, las fórmulas donde hablamos de la cruz de Cristo es Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los elegidos, Cristo murió por el pueblo de Dios, murió por nosotros. Creo que necesitamos pensar mucho más en nosotros. Ahora, quiero agregar un par de textos más en el capítulo 3, porque después el capítulo 2, Pablo hace una especie de paréntesis y habla del misterio, de la sabiduría, de la revelación del Espíritu Santo, pero en el capítulo 3 vuelve a hablar de lo mismo. Así que los que tienen ahí, los invito a agarrarlo, porque yo creo que acá en el capítulo 3 es donde Pablo empieza a decir, bueno, si no van a estar divididos, esta es la forma de estar unidos. Yo creo que Pablo está tratando de evitar que se tome un concepto teórico sobre la unidad de la iglesia, a modo de ver algo lindo ahí, ver que, sí, la iglesia está unida, qué lindo, qué bueno para una linda foto. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo había una publicidad de un banco donde de golpe empezaban a revolear, ¿cómo se llama? Recuerdos de un viaje. Sí, volaban souvenirs y se rompían. Y la publicidad te decía, no vivas del souvenir, andá a viajar vos, algo así. Y yo pensaba en ese souvenir que se rompió y lo pegamos todo, ¿no? Y ese souvenir sirve para ponerlo en la repisa y sacarle una foto, y está unido todo eso. ¿Pero sirve para algo más? No sirve de nada. Está unido, pero no sirve. Es una unidad que no sirve. Es como a los que les gusta el fútbol. La foto que sacan, siempre sacan una foto ante el partido. Van y se sacan una foto. Están todos unidos en la foto. Pero esa unidad de la foto sirve después para cómo jugamos el partido? No, la unidad que sirve es la unidad del vestuario, de las cosas que se hablan en la intimidad, si estamos todos enfocados en el mismo propósito o está cada uno jugando su propio partido. Creo que en el capítulo 3 Pablo habla de esto. Pablo no está diciendo, quiero que estén unidos para que sea una linda iglesia. Pablo está diciendo, quiero que estén unidos para que puedan hacer el propósito de Dios, para que puedan llevar a cabo lo que Dios quiere de ustedes como iglesia. Fíjense, capítulo 3. Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Y es que cuando alguien dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo, ¿acaso no son gente carnal? Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios. Acá es donde Pablo les dice, ustedes son uno para que el mundo crea. Ustedes son uno para ser colaboradores al servicio de Dios, para que juntos puedan llevar a cabo la tarea que Dios le encomendó como iglesia de Cristo. Ustedes son uno para que puedan dar testimonio al barrio. Ustedes son uno para que sean luz y sal en este mundo. Ustedes son uno para eso, para ser colaboradores al servicio de Dios. Un par de preguntas de aplicación y vamos redondeando esta reflexión. Estas son preguntas individuales para que cada uno pueda pensar cómo Dios le quiere ayudar a aplicar esta reflexión sobre 1 Corintios capítulo 1. Dice la primera pregunta, no me contesten, es solamente interna. ¿De qué manera estoy yo promoviendo la unidad y la paz de la iglesia? Sobre todo cuando uno se hace miembro de una iglesia como esta, hay una pregunta que dice, ¿se compromete a promover la unidad y la paz de la iglesia? Bueno, cada uno, ¿de qué manera estoy yo promoviendo la unidad y la paz de la iglesia? Segundo, ¿es posible que alguna actitud mía esté obstaculizando la unidad de la iglesia? Como una autorreflexión. Sí, es posible, posiblemente, quizás nunca lo pensé. A ver, ¿es posible que algo mío esté obstaculizando la unidad de la iglesia? Y la tercera es, ¿de qué manera estoy siendo un colaborador al servicio de Dios? Esta es más proactiva. ¿Sí? ¿De qué manera yo soy un colaborador al servicio de Dios en la iglesia? La mejor forma, pensaría Pablo escribiendo a los Corintios, de luchar contra las divisiones es poner el auto en movimiento, es ir y servir a Dios. La mejor forma es centrar, no es centrarnos en las diferencias, es centrarnos en lo que Dios quiere y servir para Él. A los matemáticos y los que son evangélicos hace mucho se acordarán esta frase: el diablo resta y divide y Cristo suma y multiplica. La unidad no es solamente una ecuación, es para sumar, para multiplicar, para servir. La iglesia solamente va a estar unida cuando esté en el camino, cuando esté sirviendo a Dios, buscando hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que vamos a terminar esta breve reflexión con una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a que cada uno de nosotros podamos seguir reflexionando cada vez más, pero por sobre todas las cosas, que nos ayude a cada uno de nosotros a encontrar la forma de ser colaboradores al servicio de Dios. Que podamos cada uno de nosotros pensar cómo podemos proveer para la paz de la iglesia y para la predicación del Evangelio. Vamos a orar. Querido Dios, clamamos tu presencia en medio nuestro y te pedimos que nos hagas pensar a cada uno de nosotros cómo podemos servirte mejor en esta congregación, en este barrio, en el contexto donde nos pusiste a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles colaboradores al servicio tuyo, que podamos sacar lo mejor de nosotros para que tu reino sea proclamado, para que tu reino sea edificado y para que vos hagas tu obra en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.